dale fantasía, mira. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. De febrero, se va lo opuesto. Venimos sobreviviendo a varios programas ya. Sí. 24 grados, 7 décimas es la temperatura. Hay una máxima para hoy de 32 grados. ¿Ves? 32, ¿en serio? Sí. Barbientos. Se te viene más verano. Títulos en Lleva lo opuesto. Un gran crecimiento de patrimonio. El fiscal Carlos Rívolo le pidió ayer al juez Norberto Yarvide que convoque al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, para que justifique sus bienes en el marco de la causa por enriquecimiento. El exfuncionario habría llegado al gobierno de Kirchner con un patrimonio de 271 mil pesos y se fue con algo más de 6 millones de pesos. Jaime tendría, entre otras cosas, 3 motos, 18 autos, 8 casas, 3 lotes, un hotel y acciones y plazos fijos, además de varias amigotas. Reunión clave de la conducción de la huida. Los integrantes del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina se van a reunir hoy a las 15 para aceptar la renuncia presentada por Héctor Méndez a la presidencia de la entidad. En su reemplazo será asignado el actual vicepresidente primero, Miguel Acevedo. Yarvide define una excarcelación. El juez federal, Norberto Yarvide, deberá definir hoy si acepta el pedido de excarcelación que presentaron los abogados del ex titular de la Mutual del Personal de Agua y Energía de Mendoza, Juan José Donato, que está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado. Continúan las repercusiones por el polémico avión estadounidense. La Cancillería Argentina presentó anoche una carta de protesta ante la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Por su parte, el Departamento de Estado y el funcionario estadounidense encargado de la región, Arturo Valenzuela, le solicitó al gobierno la devolución del material incautado el jueves pasado, un par de armas por ahí. Definen si van al paro. Los empleados del subte decidirán hoy a la mañana en asamblea si realizan el paro que habían anunciado. Se trata de la medida dispuesta la semana pasada en demanda de mayores medidas de seguridad y la incorporación de personal. Movilización popular exigiendo juicio y castigo. Más de 2.000 personas marcharon ayer por varios puntos de la ciudad de Varadero para reclamar justicia en el caso de joven Lucas Rotella, asesinado el fin de semana por el suboficial Gonzalo Cap, quien dice haberse confundido. Las protestas se extienden por el mundo árabe. Miles de iraníes fueron reprimidos ayer por las fuerzas de seguridad cuando salieron a las calles para apoyar las movilizaciones populares en Egipto y Túnez y protestar contra el gobierno de Teherán. Hubo un muerto y varios heridos. Estados Unidos aprovechó la ocasión y criticó al gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Anda a saber cómo se dice. Las protestas se extienden por el mundo árabe. Perdón, Berlusconi será juzgado. El primer ministro italiano será juzgado el 6 de abril por presunta prostitución de menores y abuso de poder en el llamado caso Rubí, la marroquí con la que habría tenido relaciones sexuales cuando la joven tenía 17 años. ...4864-0489 es el teléfono para los furcios y 4866-1095 es el teléfono para hablar en serio en la radio y esas cosas. Pedimos mil disculpas por no haber pasado antes un tema de Sumo, se nos pasaron, qué sé yo, bueno, es un problema que tenemos en la producción. Sumo para todos ustedes. love me next week. I wanna love you next week. Come on, ladies, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, show me next week. I wanna know you next week. Para el acto de 25 de mayo. Seguimos en Lleva lo Puesto a las 10 y 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Una mañana muy soleada, de 25 grados aproximadamente la temperatura. Y hay cosas que no cesan en la ciudad. Ayer hablábamos de los conflictos de los docentes, de los conflictos de la basura, de los chicos en la calle. Bueno, hoy un nuevo tema que el año pasado... nos hizo terminar un año bastante convulsionado y violento, ¿no? En este caso estamos hablando de la política de desalojos que se viven en la ciudad de Buenos Aires. Al principio venían de la mano de la UCEP, luego la UCEP dejó de funcionar oficialmente, pero la metropolitana se hace cargo, en este caso, de los desalojos de varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos hablando del desalojo... en la calle Salón 432 del martes pasado, donde 12 familias del barrio La Boca viven ahí y tienen una orden de desalojo pendiente. Por ese tema estamos en comunicación con Marisa, es una de las referentes de esta casa. Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Marisa, hoy a las 11 de la mañana movilizan hasta la Secretaría de Desarrollo Social, ahí en Pavón, al 1400, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué se le va a exigir a la Secretaría de Desarrollo Social? Lo que le vamos a exigir es, si bien somos un grupo, como dijeron, un grupo de 12 familias, donde nosotros estamos pidiendo sobre el subsidio unificado, un pago, que es la única forma que nosotros podemos acceder a un alquiler, donde nos están pidiendo un adelanto de alquiler, un depósito adelantado, y la única forma de poder lograr ese alquiler es pagándonos en una sola cuota. Donde ellos hasta ahora se han negado, no han puesto trabas para que podamos acceder a cobrar ese dinero. Digo, es básicamente pedirles que resuelvan parte del enganche monetario para poder alquilar un lugar, digamos. Esa es la idea. Exacto, es la única forma, solución que nosotros podemos tener. Y Marisa, ¿ustedes estuvieron averiguando, digo, esos lugares como para poder acceder a alquilar están disponibles? Sí, incluso hay una familia donde tienen 5 chicos y donde te piden garantía y las garantías no las tenemos, claro. Si bien las tenemos que comprar y si no tenés garantía te piden 6 meses adelantado y un alquiler de entre 1.200 y 1.300 pesos mensuales. Marisa, ¿cuál es la posibilidad de exigirle además algún tipo de plan de vivienda, digamos, un poquito más estable? No, sí. Nosotros optamos por todas las soluciones que ellos nos pudieran dar, pero no tuvimos respuesta a nada de ninguna solución, una clase de solución. Y hoy la movilización tiene que ver también con que hay algún tipo de reunión pactada o van a exigir esa reunión. No, vamos a exigir esa reunión. Perfecto. Entendemos también que son acompañados además de las familias por agrupaciones sociales y territoriales. Nosotros estamos con la MTL Rebelde. Sí. Ellos nos están acompañando como otras organizaciones más. Perfecto, Marisa. Bueno, seguimos en contacto entonces para ver. ¿Ustedes tienen una orden de desalojo pendiente para qué día? Y nosotros estamos a la expectativa donde nos llegue la... Si bien teníamos el desalojo para el 1 de febrero, sí. Estamos pendiente de que nos llegue el telegrama del mandamiento, lanzamiento, exigiéndonos que nosotros en 48 horas tenemos que abandonar la casa. Claro. Perfecto. Bueno, Marisa, seguimos en contacto para ver entonces cómo siguen y para ver si realmente se soluciona este tema. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Marisa, entonces, contándonos acerca, bueno, del porqué y la situación que están viviendo, por la cual hoy a las 11 de la mañana se van a movilizar a la Secretaría de Desarrollo Social, ahí en Pavón 1492. Banda de ska brasilera Ska Mondongos con Pobre Plebleu. Quando nasci, pus na trabalhar, porque muito pobre era o menor me ralando, ganhando meu pão. Para depois do diabo amassar. Desde pequeno descobri que minha vida era sofrer quanto dia apanhar. Infelizmente, preconceito é uma ferida de um povo que não para de sangrar. Eu sempre fui muito iludido, com a esperança na mente de virar. Sou do povo e mereço uma chance. O objetivo dessa vida é vencer. Se resolver uma fazer minha revanche. Que pena, já sei que vou perder. el cuerpo oje. Informe matutino del Bueno, el nuevo desalojo lo hacíamos recién, ¿no? La nota telefónica con Marisa, a las 11 de la mañana se van a movilizar hacia la Secretaría de Desarrollo, ahí en Pavón 1492. Es una de las posibilidades para ir a poner el cuerpo hoy. Ajá, también a las 11 de la mañana, esta vez hay una concentración y radio abierta, en la explanada de la Cancillería, ahí en Esmeralda del 1200, para repudiar el despido del delegado gremial Miguel Restelli, trabajador tercerizado de la Cancillería, y exigir obviamente su inmediata reincorporación de vuelta en la Cancillería y Esmeralda del 1200 a las 11 de la mañana, concentración y rueda abierta en contra del despido del compañero. Exacto, para aquellos que estén en Mar del Plata, que están escuchando, también es a las 11 de la mañana, parece que es la hora de hoy. Uh-huh. La Alameda y el MTE van a realizar una jornada de lucha. Se van a movilizar al prostíbulo La Posada, protegida por la justicia, donde harán una clausura popular. A las 12 del mediodía se van a concentrar en la Casa de Mar del Plata, esto ya es acá en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Avenida de Mayo 1248, para reclamar la implementación de medidas que no impidan los allanamientos a los prostíbulos y además se retiren las falsas habilitaciones que hoy en día sostienen estos lugares. Obviamente también ahí van a plantear el caso del prostíbulo de La Posada de Mar del Plata. Eso es Mar del Plata. De vuelta a Capital Federal, pero a las 2 de la tarde, acto de trabajadores de Felford, organizaciones sociales y políticas, y los trabajadores de Felford convocan a un acto en la puerta de la fábrica para exigir la inmediata reincorporación de 4 trabajadores despedidos. Estos despidos fueron llevados a cabo a dos semanas de elecciones de comisión interna de la fábrica. Obviamente tiene una lógica de detrimento de la organización sindical dentro de la fábrica del chocolatero más famoso de la Argentina. Exacto, una limpieza gremial. Uh-huh. Esas son las propuestas de dónde poner el cuerpo hoy. La banda es Bicicletas, el tema se llama 12 peces, también una banda amiga de la casa. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. Quiero mencionar que el ambiente está sumamente tenso por la toma de la policía desde el miércoles pasado y además porque varios jefes de gobierno han justificado el uso de violencia contra los estudiantes al punto que el mismo gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, dijo que se acabó el activismo de izquierda dentro de la universidad. Así que los estudiantes, en realidad, unos son por apoyo a la huelga, otros por miedo a entrar al recinto por los incidentes de violencia policíaca que se han suscitado, pero el campus está totalmente vacío, no se están dando clases. El año pasado comenzó en Puerto Rico, también mientras se desarrollaba también acá en la Argentina una gran movilización de los estudiantes. Sí. En este caso fueron por el anuncio, digamos, de una de las medidas más neoliberales en el sentido, digamos, de la educación, de una reducción de alrededor de 100 millones de pesos para el presupuesto en la universidad. Arrancó una lucha que todavía no tiene techo, ¿no? Digamos, en torno a las lógicas de construcción del movimiento estudiantil en Puerto Rico. Lo mencionábamos, el audio estaban escuchando desde una estudiante, de hecho, de Puerto Rico. Exacto. Que comentaba lo que estaba pasando el año pasado, ¿no? Además, este aumento en la cuota que iba a tener la universidad, alrededor de $1,000, si no tengo mal entendido, también recorta, digamos, una cantidad de chicos que quedan afuera de este ámbito. Por eso también en la movilización y en las manifestaciones que se dieron en la universidad participaban alumnos, docentes, padres, por este reclamo, porque además también incluía el despido de un montón de profesores de la universidad. También por otro lado, este año la protesta estudiantil estalló cuando De la Torre anunció, bueno, la reducción que decíamos en el presupuesto universitario y bueno, finalmente después de toda la represión que hubo chicos detenidos, de lo que estamos acostumbrados, renunció el rector de la Universidad de Venezuela. Sí, de Puerto Rico. Además, pensemos que Puerto Rico es un polvorín en general. Hay una situación obviamente muy compleja con respecto a la relación con Estados Unidos. Exacto. Recién hablaba del audio, hablaba del gobernador de Puerto Rico, algo que no sé si se les hizo ruido en las orejas. Pero claro, Puerto Rico tiene una situación de sujeción total al imperialismo estadounidense, suena medio raro, pero es así. Y entonces cualquier lógica de movilización popular tiene como sustrato una situación de opresión histórica, nacional, que no, decíamos recién, no tiene techo, básicamente porque la llegada de la juventud a la participación política y aparte una lógica del gobierno de represión de esa movilización hace que haya una especie de escalada política. Nosotros teníamos audios y nos han llegado, nos han bombardeado de audios de la situación política en Puerto Rico. Exacto. Y de inclusive la relación que tiene la juventud de Puerto Rico con las fuerzas represivas de Puerto Rico, con la policía, con el ejército, planteándole la lógica de únanse a nuestra lucha, que tiene que ver con la lucha de un Puerto Rico un poco más libre, esto, inclusive pensando en lo que canta Calle 13 muchas veces, ¿no? Acerca de su situación y de la relación que tiene, bueno, una parte de los países de Centroamérica, pero sobre todo Puerto Rico con Estados Unidos. Pobrecito Puerto Rico, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro. Esto que decías de la policía también está ocupando los recintos de la universidad desde diciembre del año pasado, con lo cual también es otra de la demanda de los estudiantes. Bueno, la renuncia del presidente, el señor José Ramón de la Torre, presidente de la Universidad de Puerto Rico, recuerden que son 11 recintos, el presidente es el que dirige todos los recintos y luego después confirma a los rectores. Esa renuncia la analizamos que viene acompañada como consecuencia fundamentalmente de la presión de los estudiantes y de amplios sectores de la comunidad puertorriqueña. E incluso nos dimos citas el sábado en una marcha que rodeamos la universidad y donde además de eso se han hecho otro tipo de invitaciones y movilizaciones, llamadas a la fortaleza, llamadas al Capitolio, a los distintos legisladores, al Parlamento en Puerto Rico, para que la presencia de la universidad, de esa fuerza de choque acusada de tanta violación a derechos civiles de los estudiantes, saliera. Así que entendemos que parte de su renuncia viene precedida por toda la actividad, ¿verdad?, que hicieron los estudiantes para pedir y el resto de la comunidad para solicitar y exigir esa salida. Lo que contaba el audio también es parte también de las novedades y el avance del movimiento estudiantil y juvenil en Puerto Rico, que tiene que ver con la renuncia del presidente de la universidad, José Ramón de la Torre. Exacto. Es decir, parte de la crisis se expresa también en la renuncia de su presidente, ¿no? Digo, esto es una cosa interesante. En general, además, le damos de vuelta mucha

que ya no soporto tu asquerosa ficción. Extraño dolor, mi tristeza sexual, tu regalo casual. Tengo que te diga que ya no soporto más nada. Tengo que te diga que lo nuestro se llegó al final. Deja que te diga que lo nuestro se siento imposible. Deja que te diga que mi vida no me trata tan mal. Deja que te diga que yo ya no soporto más nada. Deja que te diga que lo nuestro se siento imposible. Al cabo de 75 años, cada uno de nosotros generó cerca de 25 toneladas de residuos. Esta es nuestra basura. Bueno, estamos con Luz Savini en el informe semanal de la producción de Llegó lo Puesto. Esta semana es el tema de la basura. ¿Cómo te va, Lu? Hola, ¿cómo andas, Fede? Hola a todos. Como decías bien, estamos con el tema de la basura. Ayer hicimos una especie de punteo, de ir sacando algunas cosas a la luz, datos, qué es la basura, dónde se deposita, qué es el CHAMS y demás. Como para ir teniendo una idea, es importante, digamos, tener esos primeros puntos. Hoy vamos a estar en comunicación, estamos en comunicación con Hugo Osores, que es un vecino de González Catán, del grupo de vecinos autoconvocados de González Catán, que son víctimas, digamos, de uno de los basureros de ahí de la zona. Hola, Hugo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día a usted y a la audiencia. Buen día, Hugo. Bueno, en principio queríamos que nos cuentes un poquito cómo es la situación, como para que estemos al tanto de cómo viene el tema del basurero ahí en González Catán. Bueno, mira, esto es resultado de la dictadura militar. Esto se creó el 17 de julio de 1978, en ese entonces por el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires y el intendente de facto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hicieron convenio, crearon el decreto, por el decreto de ley 9111, la creación de la CEAS, que es Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, donde los municipios del conurbano, en un área de 20 kilómetros alrededor de la capital federal, tenían la obligación de depositar la basura en los centros de disposición final, llamado pomposamente cinturón ecológico. Y lo que se viene haciendo desde la dictadura militar, y que está en deuda la democracia con el pueblo, es el enterramiento de la basura. No hay ningún tipo de tratamiento. Eso generó una serie de problemas a la población que vivimos en medio del basural. Claro, totalmente. ¿Ustedes están viviendo a cuánta distancia del basural? Pues el caso de González Catán en particular está ubicado en pleno casco urbano, es decir, nosotros a 8 cuadras del centro de González Catán tenemos la CEANTE. O sea que, como no hay tratamiento, no hay separación en origen, no hay recolección diferenciada, lo que hace el camión recolector de basura, trae todo. Y lo que hace fundamentalmente, y privilegia el negocio por sobre la salud de los vecinos, es que el camión que trae la basura lo que religiosamente tiene que hacer es pasar por la balanza, pesar la cantidad de toneladas de residuo que trae, y ahí puede venir residuo patogénico, residuo domiciliario, residuo industrial, y por lo tanto eso se mezcla todo, y al descomponerse genera un jugo, que es el jugo lixiviado, que entra en contacto con las napas de agua. Por lo tanto, las napas de agua, contaminando el agua, claro. Claro, contamina el agua, y también la descomposición de la basura genera gases. Esos gases son altamente nocivos, digamos, para la salud de los vecinos. Sí, eso mismo quería ir. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, así obvias, si se quiere? Sabemos que son relacionadas a la salud y demás, pero ¿cuáles son las consecuencias y las cuestiones que hoy en día viven los vecinos como vecinos del CEAMS? Bueno, acá lo que proliferó, por ejemplo, con la industria del enterramiento de la basura, la industria del cementerio en González Catán, hay 4 cementerios, hay un cementerio de coche, un depósito municipal, encima hay una cárcel, y el CEANCE hace todo un paisaje terrorífico, ¿no? Esto trajo aparejado enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas de la piel, y trajo casos de cáncer. O sea, por ejemplo, acá la leucemia es un caso muy, es muy común encontrar, supera, digamos, la media que establece la Organización Mundial de la Salud, los casos de leucemia, y otro tipo de cáncer, ¿no? Totalmente. La idea para pensar juntos es, los vecinos se organizaron y básicamente, ¿qué están pidiendo acerca del basural en la zona y con respecto al conurbano en general? Nosotros, de Bolsar y Cantán, porque una de los de la chicana que siempre nos decían los políticos, es decir, bueno, pero la basura la generamos todos, y es cierto, ¿no? Sí. Nosotros de Bolsar y Cantán hemos elaborado una propuesta que le acercamos a la provincia, a la nación, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el municipio. En el municipio presentamos el proyecto nuestro elaborado de RCU, Residuos Sólidos Urbanos, el 2 de noviembre del 2007. Obviamente que el proyecto nuestro duerme el sueño de lo justo. Es decir, como en realidad lo que viene haciendo la clase política es seguir respaldando lo que hizo la dictadura. Porque es un negocio, porque esto en definitiva, si bien jurídicamente los dueños son la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal, los que explotan el negocio de la basura es una empresa privada. Y lo que hizo la dictadura es un armado jurídico para sostener el negocio de esta empresa privada. Y el Estado sigue estando ausente, a pesar de que estamos desde la recuperación de la democracia, sigue estando en deuda con la comunidad, porque no hizo absolutamente nada para resolver este problema. Y nuestro proyecto, que habla de la separación en origen, recolección diferenciada, no se tuvo en cuenta. De todas maneras, esto, lo que nosotros proponemos, un plan integral del tema de la basura. Entendemos que a partir de esta propuesta se puede recuperar más del 90% de la basura, que es un recurso, que genera trabajo, cuida la salud y cuida el medio ambiente. Y como grupo de autovecinos convocados, ¿están organizados con otros grupos? Sabemos que hay, digamos, más basureros en la ciudad, si bien la empresa querría tener muchos más lugares, no les es tan fácil instalarse. ¿Ustedes están en contacto, digamos, con...? Sí, nosotros hicimos acciones coordinadas acá con los vecinos de Ensenada, estamos en contacto con otras asambleas de acá del Partido de la Matanza y con otros grupos ambientalistas a nivel nacional del país. Y obviamente acá en González Catán no es solamente la movilización, el corte de ruta, las marchas, sino hemos hecho toda una producción también del punto de vista cultural, artístico, a donde los jóvenes en particular desde su lugar han creado canciones que expresan el rechazo, digamos, al enterramiento de la basura. Y un símbolo cultural de González Catán es los murales que hay en la pared, que hacen alusión a este flagelo que es el enterramiento de la basura. Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nosotros vamos a seguir toda esta semana con el tema del informe y con otras temáticas. Le agradecemos a ustedes el hecho de que nos permitan llegar con la voz de los vecinos de Catán a todo el país, que es una manera de poder seguir diciendo que seguimos reclamando, seguimos luchando por una calidad de vida totalmente distinta. Muy agradecido y un saludo a la audiencia. Bueno, chao, hasta luego. Chao, saludos. Pasaba el compañero de... Vecinos autoconvocados de González Catán. Exactamente. Y con esto cerramos esta parte de segundo informe, ¿no? Exactamente, cerramos. Mañana venimos con otro pedacito de otra cosa. ¿Y el viernes tenemos sorpresa como la otra vez o...? No sé si tanto, pero bueno. Bueno. Y haremos lo que se pueda. Dale. Necro, Pilar, de Fan People, ¿no? Arranca. Cuando se frío, bajo la ventana, cuando se acordó, o bajo la granada, recordando a tu niñez, la columna. Faltan 3 minutos para que se cumplan las 11 de la mañana acá en el aire de la tribu. 25 grados casi, 24.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuánto de humedad? ¿54%? ¿Estamos leyendo bien? ¿O estoy sí, chicando? La verdad que está muy 34. Bien. ¿Cómo se sienten ustedes? Vas a probar el trámite de policía. Soy locutor de Lisa. Se vienen las breves en Llevarlo Puesto. Piden que se cite a declarar al testigo y al abogado por el caso López. Creemos que en la última búsqueda no solo a la familia sino a la justicia del Estado se le ha tomado el pelo, dijo ayer Rubén López, el hijo del desaparecido testigo Jorge Julio López. Luego de una intensa búsqueda en la estación Pereira y la Ola de Ferrocarril Roca, el resultado fue negativo. El hijo del testigo clave del juicio que condenó al genocida Miguel Echecolás pidió el comparendo compulsivo a declarar del abogado y su informante que hasta ahora se negaron a presentarse en la fiscalía. La abogada Guadalupe Godoy declaró que si se comprueba que hubo una falsa denuncia, habrá que determinar también la responsabilidad del gobierno provincial. Jujuy, declaran la emergencia por violencia sexual y doméstica. Luego de una lucha sostenida e intensa, la Casa de la Mujer, María Conti logró, indicando el índice de violencia de género en San Pedro de Jujuy, la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer en la localidad. En este marco es que se exigen medidas concretas que garanticen la atención a la víctima y también la prevención. Y esta me encanta personalmente. Los pueblos originarios no necesitan manager. La comunidad Mocoví denunció el rol que juegan muchas ONGs a la hora de defender los derechos de los pueblos originarios. Es interminable la lista de las ONG y asociaciones civiles que cada día tramitan ante la Inspección General de Justicia de la Nación la personería jurídica para ejercer a tal fin. Y nunca se conoce dónde terminan los fondos que manejan y manipulan a nombre de los pueblos indígenas, denunciaron. Finalmente, los miembros de la comunidad aclararon que los pueblos indígenas no necesitan representantes ni managers para discutir la histórica deuda de los gobiernos con los aborígenes. Ya son las 11 de la mañana, sigue 25 grados la temperatura, una máxima para hoy de 32 a puro sol este día en la ciudad. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se termine verte, que me bese y se va. No sé cuánto tiempo lo vamos a tener con nosotros, no en la tierra, sino como operador, pero esta vez le queremos dedicar el programa a Pato P, que es básicamente nuestra hada, que nos tira polvitos de hada, aunque suene muy feo, ¿no? Para que podamos volar acá en el aire de la tribu. Es mi marioneta, ¿no? Yo creo que en realidad nos tiene los hilos. Ah, nosotros somos marionetas de pato, obvio. De un mal viaje. Un mal viaje de ácido, somos nuestros marionetas de pato. Quédense con el Loco de Buenos Aires, nación febrero, especial febrero. Quédense escuchando la tribu. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Para la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se me bese y se vaya. Que se vaya a buscar. De mi garganta, que perdí cantando esta rumba, que te maté, a la mierda con vos, yo me quedo esperando tu boca, se me hace que me besa y se vaya, que se vaya a buscar.